Informativo Pulsa. Una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsa. Así suenan las imágenes de la Agencia Pulsa. Imágenes acústicas del día. Estoy orgullosa de ser hoy su presidenta electa. Estoy orgullosa del país que hemos construido, pero más orgullosa del país que vamos a construir. Informativo Pulsar. En esta edición, otro informe especial de la agencia informativa Pulsar. Chile, el desafío de la vuelta de Bachelet al gobierno. Diciembre de 2013 marcó el regreso a la presidencia chilena de Michelle Bachelet, esta vez en la coalición Nueva Mayoría que integra el Partido Comunista. Se impuso por 25 puntos de diferencia en la segunda vuelta a la candidata de derecha, Evelyn Matthei. Bachelet obtuvo 62% de los votos frente al 37% alcanzado por la candidata oficialista. El balotaje registró un importante número de abstenciones que alcanzaron el 59% del listado de votantes. De este modo, Bachelet asumirá por segunda vez la presidencia de Chile. Ya cumplió ese mandato entre 2005 y 2010. La candidata de Nueva Mayoría logró la victoria electoral con mayor margen desde la vuelta de la democracia a Chile en 1990. Esto decía Bachelet a poco de conocer su victoria. Estoy orgullosa de ser hoy su presidenta electa. Estoy orgullosa del país que hemos construido, pero más orgullosa del país que vamos a construir juntos. Gracias por este privilegio, por esta cercanía, por ese apoyo, por esta nación que hoy alumbran ustedes. Gracias por hacer que esta ciudadana, igual a ustedes, sea hoy una presidenta tan afortunada. Muchas gracias. El retorno de Bachelet a la presidencia confirmó todos los pronósticos luego de su retorno a Chile en marzo del año pasado. El ascenso de su popularidad desde las primarias fue paralelo a los problemas que tuvo la coalición de derecha durante la campaña. Evelyn Matthei fue la elegida por la coalición entre la UDI y Renovación Nacional luego de conocerse la baja de Pablo Longueira a su candidatura debido a un cuadro de depresión. En la primera vuelta de noviembre, Bachelet ya se había impuesto por 20 puntos sobre Matthei. En aquella primera vuelta destacó la elección como diputados de 4 ex voceros del movimiento estudiantil. Giorgio Jackson, Carol Cariola, Gabriel Boric y Camila Vallejo son los emergentes políticos de las movilizaciones estudiantiles iniciadas en 2011. Estas manifestaciones incluyeron marchas, tomas de instituciones, interpelaciones a dirigentes políticos y la paralización de actividades. Este reclamo logró poner en el debate público la necesidad de un cambio estructural en el sistema educativo chileno. La principal demanda de estudiantes y profesores es el fin del lucro como eje central del sistema. Por esto exigen un nuevo plan de educación pública, gratuita y de calidad. Así resumía Andrés Fielbaum, actual presidente de la Federación de Estudiantes de Chile, el sentido de aquellas jornadas de 2011. Yo diría que la gran gracia del 2011 es que la gente volvió a creer, por un lado, la acción colectiva, volvió a creer en la política. O sea, que en 2012 haya ocurrido Freirina, Aysén, Pelequén. No son coincidencias, sino que, como bien hablábamos con un profe hace una semana, los chanchos en Freirina seguramente olían igual de mal hace 3 años. Pero que ahora la gente empieza a entender que es legítimo protestar, manifestarse, organizarse para transformar su realidad. Eso, por cierto, que es un avance importante. Y lo segundo es el desnaturalizar ciertos conceptos claves que fueron impuestos en dictaduras, consolidados en la concertación, y que operaban con total naturalidad. El lucro, finalmente la noción de que todas nuestras vidas son negocios. Las movilizaciones estudiantiles hicieron temblar al sistema político durante 2011 y la vigencia de esas demandas las convierte en los puntos centrales del escenario político actual. El reclamo por educación rápidamente se convirtió en una demanda más profunda y transversal por una reforma de la Constitución chilena, herencia de la dictadura pinochetista. Esta Constitución y este sistema educacional cuestionados fueron mantenidos incluso durante la primera presidencia de Michelle Bachelet. Previo a las elecciones, en octubre pasado, los referentes estudiantiles actuales y pasados reafirmaron su compromiso con las demandas surgidas desde las calles. Esto decía en aquella oportunidad Mario Domínguez, referente de la Universidad de Valparaíso. Con la necesidad que sentimos todos los que estamos acá, una necesidad profunda de cambiar las bases institucionales de nuestro país. Creemos que no puede seguir básicamente gobernándonos por una constitución pinochetista. Una vieja conocida de la política chilena como Michelle Bachelet deberá enfrentar el desafío de dar respuesta a un nuevo escenario de mayor participación y agitación social en demanda de cambios en la institucionalidad política de Chile. Informativo Pulso, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.